Y aquí está otro de los grandes éxitos para conquistar tu corazón. Esto es El Chacal del Valle. Y todos arriba. Eso es. Para todos los románticos y enamoraditos. ¿Cómo dice? Hoy, mi amor, he dejado de ser feliz porque tú te vas. Si yo sé que hay alguien más. nuestro amigo.